Nacional. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2046 de Fórmula en los Negocios. Qué linda canción para iniciar la semana. Este grupo Boys to Men es un grupo de rhythm and blues and soul de Filadelfia, Pensilvania, formado ya en 1987 como un quinteto, aunque el grupo alcanzaría la fama como cuarteto. Cantan muy bien estos chavos, creo que los vi alguna vez en algún video, y pues cantan bien y tocan muy bien. Bienvenidos amigos, buenas noches, arrancando la semana, una semana ya, pues ya huele a Semana Santa, ¿no? Faltan dos semanitas para Semana Santa y nos de vacaciones, pero por lo pronto quédese con nosotros. Me acompaña en la conducción Laura Alcalá y Juan de Dios Rincón en el control operativo y Mari José en el community manager. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, muy ad hoc nos puso hoy, sí, Juanelo, la música muy relajadita, muy así. Es un rhythm and blues. Cómoda. Y curiosamente pega con nuestro tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la neonatología. Y qué bueno es de los bebés recién naciditos hasta sus 28 años. 28 años, ay, ojalá, 28 días. Bueno, aunque pues sí, te puedo decir bebé. Que hay unos nenes recién naciditos de 28 años que siguen con papi. Bueno, con yo mami. He escuchado que tu mamá te dice mi bebé. Sí, pero ya no son 28, desafortunadamente. Y bueno, bebés que están hasta los 28 días, que requieren estos tratos especiales y que es precisamente a través de los neonatólogos, pero ahorita vamos a entrar en el tema, así que quédense con nosotros, aquí vamos a pues ahora sí que todas las dudas, y sobre todo para aquellas mamás y papás recién estrenaditos, ya sea por primera y ahorita segunda vez, porque déjame decirte que los papás estrenan dos veces, cuando nace varón y luego cuando nace niña, porque los cuidados son diferentes, así que... Bueno, mire, yo le voy a dar una recomendación. Si usted acaba de tener un hijo o está a punto, váyase a festejar a la mansión. ¿A poco no? Es lo primero que hacen los papás, festejar. Claro que sí. ¿no? Tienen que descorchar una botellita. Claro, y vais a festejar a la mansión. Obviamente el bebé se queda en casa, ¿verdad? Bueno, no, pues con la nana, ¿no? Aquí se usa mucho que dejan al bebé con la nana. No, pero ya después de 28 días, ya que la mamá se pueda mover, ya pueda salir, porque ahorita nos van a platicar. Pero déjeme decirle, mire, la mansión, este restaurante de alta calidad aquí en la ciudad de Mérida, uno de los restaurantes de mucha tradición a nivel nacional y a nivel mundial en México, tiene 57 años, tenemos la fortuna de que está aquí la mansión en Mérida, tiene happy hour de 5 a 9 de la noche, todas las bebidas al 2x1, todos los días, y ahora que es cuaresma, mire, mande llamar al chef y que le diga, si usted no quiere comer carne o no quiere sus platillos tradicionales de este steakhouse mexicano, pues pídale, tú qué pediste el otro día, la semana pasada, que estaba delicioso, un frutti di mare. Sí. Sí, que pues no, bueno, no está en el menú y muy amablemente el chef salió a cumplir mis deseos de antojo por un frutti di mare y me dice, bueno, no tenemos todos los ingredientes, pero los mariscos que tenemos son estos, estos y estos. Y yo dije, pues va, y ahí me prepararon un frutti di mare delicioso acompañado con una copita de vino. Entonces, amigos, pregunte por los mariscos que tenga el chef ese día. Y la verdad, bueno, mire, la mansión tiene servicio desde desayuno, desayuno de 128 pesos, jugo, fruta, café y un plato, jugo de mandarina, ese jugo que hacen ahí de mandarina está delicioso. De veras, vaya usted a la mansión, está en Plaza Solar, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito, tiene 3 pisos de estacionamiento, así es de que no tiene ningún problema. Está a media cuadra de tu casa, Juan Carlos Lara, que está aquí, mírelo, bien inquieto en el WhatsApp, de Steak, ¿de qué? Me estás nada más cotorreando. Ah, sí. Ese es Steakhouse. Steak, ya lo mismo que me está diciendo Juan Carlos, va, hablarán muy bien inglés estos, es Steak mexicano y se acabó. Bueno, vaya a la mansión, está ahí en Plaza Solares, está en el tercer. Hoy es una noche espectacular. Oye, Juan Carlos, ¿por qué no te vas a cenar ahí en lugar de estar dando tanta lata? Se ve que tu jefe no te está viendo, ¿verdad? Por eso estás en el WhatsApp. Bueno, ¿y dónde está la mansión, Robert? Plaza Solar, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra ahí, del Pocito. Del Pocito. Tercer piso. No hay problema de estacionamiento, no ya que hay cuenta problema con de estacionamiento. Cuatro pisos de estacionamiento y además tiene elevador, así que no tiene que subir ni una sola escalera. Es un steakhouse mexicano. Steakhouse mexicano. Pero váyase para allá, disfrute de la mansión. Y pues, ¿qué te parece si presento? Déjame saludar al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está saludando. Te manda saludar, dice saludos a la jefa. Es mi pronunciación de Oxford. No, no es de Oxford, es de Tepis Company. Saludos al licenciado Juan Carlos Lara, que un nos saludo escucha. ¿Por qué no presenta a nuestro invitado de esta noche? Claro que sí, Robert. Fíjate que nos acompaña la doctora Edna del Socorro Paz Baeza. Ella es pediatra neonatóloga y además es presidente del Colegio de Neonatólogos de aquí de Yucatán. Y pues bueno, doctora Edna, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bien, bastante bien aquí en esta, pues en esta estación, que la verdad es pues bastante caluroso el ambiente. Sí, además es una casa muy antigua, muy bonita. Y realmente hermosa. Yo, pues ahora sí que soy presidenta del colegio. Entré en funciones el 1 de enero de este año. Los ciclos de nuestro colegio son de cada 2 años. Ah, okay. Entonces, empezamos este año y estrenamos prácticamente este mes con el inicio de nuestras sesiones. Okay. Oye, es sensacional, pero estás muy joven. ¿Cuántos años tiene el colegio? El colegio realmente tiene funcionando aproximadamente unos 20 años. Ah, órale, 20 años. Sí, pero primariamente se llamaba Asociación. Okay. Pero actualmente ya con el nombre de Colegio de Neonatólogos tenemos 4 años ya. ¿Cuál es la función principal de asociar a doctores neonatólogos? Tenemos varias funciones, pero básicamente una de las más importantes es fomentar la capacitación de nuestros asociados. Es importante y es relevante, y creo que todos sabemos que en la medicina prácticamente todos los conocimientos pues son muy cambiantes. Y es de día a día que se van descubriendo nuevas situaciones, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Entonces, una de nuestras funciones básicas es fomentar la capacitación de todos nuestros asociados. Yo me imagino que, como cualquier especialidad, aunque veía en la información que nos mandaste, pues te lleva casi 10 años de estudios terminar como especialista neonatólogo. Sí, de hecho, somos una de las especialidades de la pediatría que no son tan conocidas. Exacto. Y en general, pues la mayoría de las personas no sabe muy bien qué tanto es lo que estudiamos los médicos, ¿no? Sí, tienes razón. Porque bueno, viene el estudio general, como decir, luego viene la especialidad, que en tu caso es médico general, luego pediatra y luego neonatólogo. De hecho, son 2 años más después de estudiar pediatría, que ya pediatría son 4 años. Wow. Entonces, en realidad, después de la facultad, que son 7, son 4 de especialidad. Ya más llevas 11, más 2, 13 años. Sí. Wow. Eso nos da una, pues, obviamente hace una diferencia en cuanto al trato que le podemos dar a los bebés. Por supuesto. Oye, te hago una pregunta, ¿por qué te interesaron los bebés? Cada día hay menos, ¿no? Cada día se supone que la tasa de natalidad va para abajo. Bueno, de 2010 aproximadamente se tiene que la natalidad promedio de Yucatán es de 2 nacimientos. O sea, las familias tienen 2 hijos ya. Promedio. Promedio. Comparado con más o menos el año 1980, en las que se tenían de 4 a 6. Fíjate cómo ha cambiado. Nacimientos por familia. Ajá. Entonces, sí, realmente han disminuido en número los nacimientos, pero, por ejemplo, muchos más nacimientos se atienden en hospital ahora. Correcto. Porque pues hace 20, 30, 40 años, muchos nacimientos se daban en casa. Pues sí, con las parteras, ¿no? Sí, pero de igual forma, pues muchos bebés fallecían. Por supuesto. Por la atención mal aplicada, ¿no? A lo mejor no mal aplicada, pero sí en general las mamás tenían 10, 12, incluso 13 hijos. Pues fíjense, amigos, un tema sensacional. La verdad que no nos había tocado hablar de neonatos, o sea, los nenés, como les decimos acá en Yucatán. 35,000 bebés cada año en Yucatán. ¡Ándale! Oye, son un no buen tambache. No son tan poquitos, ¿eh? Vámonos un corte y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Regresamos y estamos escuchando este grupo Boyz II Men. Buena música, qué linda canción esta, se llama End of the Road. Gracias a todos los que nos siguen. Mire, es espectacular por acá mi queridísimo amigo el periodista Armando Escalante. Me manda también un mensaje que me dice Armando Escalante, me dice: está de moda hablar inglés como Peña Nieto. Ahora sí me fregaste, maestro. ¿A poco así lo habla Peña Nieto? No, pues sí. Sí, ya voy a ver el YouTube que me mandaste. Te mando un saludo, mi querido Armando, periodista Armando Escalante. Bueno, ese es el chiste de la semana, y eso que estamos empezando Estamos empezando la semana. Gracias a todos los que nos siguen y nos escuchan. Les agradezco mucho. Puede estar en permanente comunicación con nosotros, como usted se da cuenta, a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los negocios. Mari José está aquí pendiente de ustedes. Yo también, a todos los que me mandan mensajes a través del WhatsApp, también hágalo, ahí está mi teléfono para que me mande un WhatsApp o un MSN, o mándenos un correo, o mándenos un... o llámenos, aquí está Juanelo para contestarle las llamadas, 920-68... no sirve tu teléfono. No, sí sirve mi teléfono, Juan Carlitos Lara. Es una buena conversación con todos ellos a la vez. Ellos me escuchan y yo les digo de cosas, y ellos también. Y es parte de la comunicación, ¿no, doctora? Las redes sociales son actualmente una herramienta o también un lastre en muchas ocasiones. ¿Ya oyeron, muchachos? Bien, gracias a todos por estar en comunicación con nosotros. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Déjeme darle una recomendación que es importante. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. ¿No ha visitado este fraccionamiento cerrado, condominio cerrado, privado residencial? Ven y conoce el nuevo residencial que se encuentra ubicado, déjeme decirle que muy estratégicamente, ya que está dentro de la ciudad de Mérida, al interior, allá en el nororiente de Mérida, precisamente sobre Avenida Yucatán. Avenida Yucatán, privada residencial, déjeme decirle los beneficios que le ofrece. Vigilancia a las 24 horas. O sea, los 365 días del año tienen vigilancia, control de acceso, de entrada y salida. Casa club con área social, piscina con chapoteadero para los chamacos, paisaje con una vegetación. Le pusieron dos parques formidables a este fraccionamiento, que prácticamente cada casa está enfrente del parque, así es de que usted tiene una vista espectacular desde su casa. Además, déjeme decirle que con su excelente ubicación, usted está a menos de 5 minutos de Plaza Altabrisa, del Hospital Star Médica, del Hospital de Alta Especialidad, tiene fácil acceso al anillo periférico, la verdad que todo queda cerco. Ven y conoce, tiene dos modelos de casa, Santana y Santa Lucía. Mire, los dos casas en su diseño tienen doble altura, quiere decir que tiene un espacio muy grande. Ambas son de dos niveles, tiene tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina, cochera para dos vehículos. Le entregan los closets ya vestidos, o sea, no tiene usted que invertir en los closets. Le entregan la cocina equipada, cocina integral equipada con todo y estufa. O sea, la verdad que usted nomás tiene que llevar su hamaca y ya se cambia. Te esperamos, recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción. La verdad que Grupo Sadassi es la compañía número uno a nivel nacional, está cumpliendo 40 años contigo, así es de que ven y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Te esperamos, 941-2185, comunícate con ellos, o también los puedes escuchar aquí en Fórmula en los Negocios. Tenemos programado que estén el viernes aquí con nosotros nuestros amigos de Sadassi, el arquitecto Juan Enrique Pérez, así es de que ya tiene varias opciones, pero cómprese una casa. Vaya a Avenida Yucatán, privada residencial. Continuamos con la invitada y con el tema, claro, Laura. Claro, sí, Robert, seguimos aquí con la doctora Edna Paz Baeza, que ella es pediatra neonatóloga y presidente del Colegio de Neonatólogos de Yucatán. Y fíjate, Robert, tenemos aquí un dato que nos está trayendo de aquí del colegio, que dice, muy interesante, porque dice casi el 40% de los niños menores de 5 años que fallecen cada año son lactantes recién nacidos. Fíjate. O sea, bebés de menos de 28 días o en periodo neonatal. El 40%. El 40%, casi el 40%. ¿Por qué razón, doctora? O sea, el momento del parto, el momento de la lactancia... Básicamente es el momento del parto, porque a diferencia de los últimos 40 o 30 años, cada vez están naciendo más bebés prematuros. Y caray, es común escuchar en la familia que dicen, ay, mira, se le adelantó el parto. Sí. Pues estuvo en el incubador el bebé. Nació 3 semanas antes, o es prematuro, o nació muy pequeñito al nacer. Entonces, la realidad es que probablemente por el tipo de vida que llevamos actualmente, la alimentación, el estrés, ¿no? Muchas mamás están teniendo sus bebés más pequeños o con un periodo de gestación mucho menor. Oye, ¿será porque la mamá no tiene los tiempos aquellos? Oye, los tiempos aquellos, cuando yo nací, antes de que me lo digan... No crean, mi mamá trabajaba todo el día y andaba para arriba y para abajo. Oye, pero tú sí naciste con partera, me cae, ¿verdad? Sí, pues mi tía, que si no ha sido por mi tía, el doctor no me saca. Bueno, esa es otra historia. Pero estaba yo en el tema de la vida tan rápida, tan ajetreada, la comida. El estrés. ¿A qué se lo atribuyen, doctora? Definitivamente la vida ha cambiado, ¿no? Por no supuesto. Es lo mismo... mamás que ahora tienen incluso 2, 3 trabajos, que tienen una vida mucho más agitada y que además por el tipo de estudios y la profesionalización que ha tenido la mujer ahora, claro, pues ya tenemos 2 extremos. Mamás que tienen esperan más tiempo para tener un bebé y mamás muy correcto, jóvenes. Okay, ¿no? Okay. O sea, bueno, aquí en Yucatán hay mamás muy jóvenes, sí, ¿no? Tradicionalmente. Un boom de nacimientos adolescentes, ¿no? Mamás de 12, 11, wow, 13 años, ¿no? Ya no son de la mamá tiene 17, 18, no. O sea, tenemos mamás muy jóvenes, hasta de 12 años. Qué barbaridad. Yo creo que... ¿Qué hacer con eso, doctora? Porque yo creo que tenemos que... Tiene que haber tiempo para todo, tiene que haber una normalización en ese sentido, ¿no? Es quizás la educación, la falta de conocimiento de la gente, porque también si bien la tasa de nacimientos va para abajo, por ahí leí alguna estadística hace algunos meses, donde pues ya se están preocupando porque nuestro país se va a volver un país de gente... adulta, de gente vieja, así le llaman, como pasa quizás en Francia o como pasa quizás en Inglaterra. Sí, definitivamente lo que comentan es que se ha invertido la pirámide, ¿no? Correcto. Antes teníamos muchos niños, muchos nacimientos y teníamos una población mayor de 70 años, mucho menor, ¿no? Todavía correcto, no hemos llegado a nivel de los países de Europa o de Japón, en los que pues prácticamente... el nacimiento es, pues, muchas parejas no tienen ningún hijo, ¿no? Y es por elección, correcto, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, aún no hemos llegado a eso. Todavía tenemos muchos nacimientos comparados con esas naciones. Sin embargo, también se ha observado que, a diferencia de hace muchos años, en los que los niños prácticamente no necesitaban nada para nacer, más que estar en su casa. Pues sí, porque de veras, y ya había familias de 7, 10, 12 chavos, ¿no? A diferencia de eso, actualmente los niños pueden llegar a tener muchas mayores complicaciones. Y es, fíjate, prudente y es casi que obligado que nazcan en un hospital. Y bueno, y que pida a la mamá que sea atendida por un neonatólogo. Obviamente. Yo creo claro que esa que es sí, la parte fundamental, ¿no? Definitivamente, porque nosotros somos quienes estamos más capacitados para atender al recién nacido. Claro. Obviamente, si el recién nacido no tiene ninguna complicación, bueno, puede ser atendido por cualquier pediatra. Pero si se sabe que va a tener una complicación, es mucho mejor que sea atendido por un neonatólogo. Y yo me quiero imaginar, doctora, que ahora con la tecnología se puede saber antes de que nazca el bebé si viene con problemas o no, ¿no? Claro, obviamente. Antes, pues, la situación del ultrasonido pues era algo que ni siquiera podía ser accesible, ¿no? Ahora tenemos ultrasonido... que de tridimensional, incluso sí, en el no, que se puede ver incluso los rasgos del recién nacido en la parte de su carita y cómo está sonriendo, cómo está chupando su dedito. Sí. ¡Qué barbaridad! Antes yo me acuerdo que lo que más se llegaba a oír era su corazón y ya estaban los papás felices porque pudieron oír el corazoncito del bebé antes de nacer, antes del parto. Claro, pero al igual de que se puede ver su cara, también se puede ver si tiene algún defecto. Claro, claro, claro. Y que se puede tratar desde antes de nacer también, sobre ¿no? todo prevenir. Y prevenir. Sí. Pero pues bueno, ahorita adentramos un poquito más al tema. Gracias, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero mandar un saludo. A ver, si me lo permite, Robert, aquí lo tengo preparado. Quiero mandarle un saludo a la familia de Ricardo Arturo Ramírez Contreras. Muchas felicidades. Y a María Isabel Solís Ramírez, que apenas la semana pasada tuvieron a su segundo bebé, niña. Ya tienen al niño, ya tienen a la niña. Y Paulinita, que apenas tiene semana y media de nacida. Espero que nos estén escuchando y que aprovechen ahorita los tips que les vamos a dar en este programa. Oye, pues qué bueno. Y papás, que tú por la cuestión de seguros atendiste, ¿no? Mira, así qué, es, qué buena onda. Es. Y que nos están escuchando. Vamos a un corte comercial, Juanel, y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Ser PRI. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. We don't even talk anymore. And we don't even know what we argue about. Don't even say I love you no more. Saying how we feel is no longer allowed. Some people work things out and some just don't know. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos muy metidos acá con todo lo que está pasando a través de las redes sociales e internet. Buena canción, Water Runs Dry. Ahora sí lo dije bien, ¿o es acento inglés? Bueno, ¿ustedes de veras se creen que hablan muy bien el inglés? ¿O qué? Un día les voy a poner una prueba aquí. Voy a traer a Juan Carlitos también a ver si habla bien el inglés. Buena música, buena selección, Juanelo. Me encantó el grupo este. Voice to Men, buena música. Gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, aquí a través de Twitter. Alfonso Fons Escofié nos pone una fotografía donde dice a través de Facebook, Twitter, WhatsApp y no sé qué, no se da consulta. Dice, es un letrero que todo médico debe tener en su sala de espera. Me imagino que te han de haber pasado algunas cosas. Dice, saludos a Laura y a todos por ahí. Gracias, Alejandro. Alejandro Fons, es doctor, ¿no? Radiólogo, sí, creo. Ahí te está en el CEM con nuestros amigos del CEM. Y cómo no, le mandamos un saludo. Es de aquella época de la prepa, en el CUM, la generación ahí 91. Híjole, creo que sí le atiné 91 o 90, algo así. Pero bueno, sí, cómo no, un saludote. Y sí, creo que sí. Y te imagínate, Robert, que fueras doctor. ¿Yo? A cada rato te estarían preguntando por WhatsApp, le estaba yo diciendo ahorita fuera del aire a la doctora Edna, ponte una cuenta bancaria, ya viste qué fácil le puedes depositar, sí, con PayPal, a cualquiera a través de Facebook. En el Oxxo, que te depositan ahí 300 pesos, te da para 5 preguntas. En ya, el Facebook. En el WhatsApp. Si son, no, nada yo más procura si son preguntar a las 3 bien. De la mañana cuestan 500. ¡Ja! Le mandas la foto de tu ficha de depósito y ya puedes abrir las preguntas, ¿no? Estamos hablando de neonatología. Déjeme decirle aquí, José Alberto Ramírez, también otro radioescucha a través de Facebook, nos pregunta, dice, hola amigos, buenas noches, ¿es posible que una mujer de 50 años pueda tener un bebé sin que ella y el bebé sufran algún riesgo? Saludos. Pues ahorita le preguntamos a la doctora, José Alberto. Antes de eso, déjenme darles una recomendación hablando de nacimientos. para darle la bienvenida a una nueva vida, nada mejor que un nacimiento. Imagínese usted nacer suave, cómodo, natural, sin medicamentos, sin anestesia, sin la mendiga nalgada del doctor, sin el ya aire no acondicionado. ¿Ya no se usa? Pues yo creo que a mí ya me no traumaron. ¿En dónde puede uno nacer así? En el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque se trata de un parto humanizado, donde su principal elemento es el agua, que le permite a la madre moverse, expresarse y actuar en forma instintiva para dar a luz a su bebé en un entorno cálido, confortable y seguro. ¿Dónde es esto posible? En el Centro de Especialidades Médicas. Nuestros amigos del Centro de Especialidades han invertido en tecnología para su salud. Infórmese en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, calle 60, entre 35 y Avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán, enfrente a un lado del Hyatt. También los puede escuchar aquí en Fórum de los Negocios. Vienen los miércoles cada 15 días a platicar con ustedes para que siempre aprendemos algo. Lo mismo que hoy, que nos acompaña aquí la doctora neonatóloga Edna. Pero bueno, oye, a ver, la pregunta de Facebook, doctora, es, mis amigos, buenas noches, ¿es posible que una mujer de 50 años pueda tener un bebé? Pues yo creo que sí, ¿no? De hecho, creo que hace poco estuvo circulando en las redes sociales una situación similar, pero creo que fue por reproducción asistida. Ah, ok. Sí. O sea, actualmente hay muchas técnicas de reproducción en la que se puede tener, si congelas tus óvulos. Y, okay, okay. Y puedes embarazarte a una edad mucho mayor con ayuda de un experto en reproducción, un perinatólogo, claro, que te va... Si ya no tienes las hormonas suficientes, pues te van administrando hormonas, pero obviamente es un parto pues riesgoso. Con mucho riesgo. Con mucho riesgo, sí. ¿No? Físicamente para la mujer ha de ser desgastante. Imagínate si a los 50 ya estás entrando a la menopausia y osteoporosis y todo, y el bebé cuánto calcio jala y todo, pues no es, yo creo que sea lo más realmente recomendable. Hay muchas críticas al respecto, pero sí ha habido en Europa casos en los que, por ejemplo, yo tengo una hija, ¿no? Yo tengo 50 años y mi hija tuvo algún problema de tumores. ¿Tiene 50 años, doctora? No, es un ejemplo. Yo dije, no, ahora sí, qué barbaridad. Entonces, la abuela se presta para tener a la nieta. Sí, ya tienen el concepto incluso legal del vientre prestado, vientre alquilado. Ok. Entonces, hay abuelas que han tenido los bebés de las hijas, ¿no? Pero obviamente sí, es una situación de riesgo tanto para la madre como para el bebé. Pues yo creo que es una situación que no es muy normal, digamos, es lo mejor. Pero bueno, a ver, regresamos. Oye, al tema. No, regresando un poquito a la neonatología, fíjate que encontré aquí un poquito de la historia de la neonatología y que data desde el año 1892, precisamente en Francia. Y que, pues bueno, hasta los recientes 1940 empiezan a aparecer las primeras incubadoras y a partir de 1980 se crean las primeras áreas de cuidados especiales neonatales, así como los primeros equipos de neonatólogos. Y bueno, muy interesante. Doctora, ¿por qué no nos platicas un poquito, ya para aclarar un poquito más, la diferencia entre el neonatólogo y el pediatra? Bueno, más bien las ventajas de que un neonatólogo te atienda en un parto o atienda al bebé en lugar de un pediatra general. Obviamente, pues la cantidad de tiempo en la que nos pasamos estudiando, sí, es 2 años más en los que prácticamente te encierras en una unidad de cuidados intensivos neonatales y te ubicas a aprender sobre todo todas las complicaciones que tienen los recién nacidos al nacimiento. Además de eso, pues obviamente todo este tipo de conocimientos distintos y obviamente mucho más amplios de especializarte hacia un periodo de la vida y sobre todo a la adaptación que un recién nacido tiene que sufrir, porque, bueno, no tiene que sufrir, pero tiene que pasar de nacer en un medio líquido calientito, tibio, a estar de pronto afuera, ¿no? Claro. Y a tener que usar sus pulmones y a tener que usar su corazón, sí, y a tener obviamente que empezar a iniciar sus funciones vitales por sí mismo, Porque hasta antes, pues la mamá era quien hacía todo por él. Sí, pues, ¿no? Uno allá adentro estaba re chévere, ¿no? Solo te dedicabas a engordar y a ser feliz. Sí. Pero ya al momento de nacimiento, sí, el bebé pues prácticamente no tiene ningún factor de riesgo, tiene un buen peso, fue un embarazo normal. Eso pues es posible que pueda atenderse. Incluso ni siquiera tendrías que ser médico, ¿no? Porque claro, el bebé va a nacer bien, pero claro, obviamente si sabes que el bebé tiene algún problema, es mucho mejor que lo atienda un neonatólogo porque nosotros estamos mucho más capacitados. Claro, y además la experiencia es como, bueno, cuando uno se dedica a una profesión empieza a distinguir las cosas más fáciles, las puede ver y percibir con una fluidez mayor que las personas que no están acostumbrados a ver esto todo el tiempo y constantemente. Esto es prácticamente así como cuando dicen los de Hacienda. Sí, tú puedes hacer tu declaración de impuestos, eso cualquiera lo puede hacer. Obviamente, sí, pero si lo hace un contador, es mucho mejor. Sí, o ellos que están metidos ahí todo el día viendo cómo hacerlo, ¿no? Y no, efectivamente, pues sí, no. No, sí. Pero yo creo que en la actualidad, con todo lo que platicas, o sea, el ser humano cuando sale, pues la exigencia que trae es enorme, porque pues se está enfrentando a un medio ambiente hostil, se está enfrentando a que, bueno, no sabe comunicarse, bueno, sí sabe berrear cuando tiene hambre, pero tiene que empezar a pedir por su alimento, porque tiene frío, porque tiene, bueno, etcétera, y aquí entra, etcétera, otro, ¿no?, tema. Me imagino que el neonatólogo también atienda a los papás, les tiene que dar herramientas para reconocer en qué cosas se tiene que observar del bebé, ¿no?, para poderlo atender. Sí, de hecho, claro, actualmente incluso se recomienda una consulta prenatal, ¿no?, cuando ahora sí que estamos embarazados, ¿no?, y queremos saber qué va a pasar con nuestro parto, ¿no? Claro. Ya no es solo decisión del ginecólogo, sino también yo como papá o yo como mamá debo saber qué va a pasar con mi bebé cuando va a nacer. Entonces lo que se sugiere es una consulta prenatal en el embarazo, cuando ya sabes que falta 2 o 3 semanas para que el bebé nazca. Pueden consultar con nosotros, nosotros les vamos a explicar, porque muchas veces no tienes idea de cómo es un nacimiento, no sabes lo que va a pasar, no sabes si te van a hacer cesárea, si va a ser parto. Sí, claro. Eso es una angustia y una ansiedad, obviamente, para ambos, tanto como para el papá como para la mamá. Pero si tú nunca has estado en un hospital y de pronto te dicen, te voy a hacer una cesárea. No, pues hay muchos que ahí se quiebran. No sabes qué hacer, claro, no sabes, claro, cómo va a ser, no sabes si te van a poner anestesia, no sabes si te va a doler. Entonces nosotros ayudamos al ginecólogo en esa parte y le explicamos a la mamá y al papá, bueno, si el nacimiento va a ser por cesárea, va a pasar esto, esto, claro, esto. Si va a ser por parto, pues va a pasar esto, esto, esto, y probablemente vas a sentir o vas a tener algunas molestias o muchas molestias, ¿no? Claro. Pero el hecho de saber a qué te enfrentas, pues te ayuda a asimilarlo mucho mejor. Pues amigos, no queda otra más que si usted está esperando papás, pues ahorita les vamos a dar los datos. Se pueden acercar al colegio de neonatólogos, ahorita vamos a dar los datos. Y bueno, no solo tienen que ser doctores, pueden ser enfermeras o pueden ser papás interesados en asistir a todas estas pláticas educativas que ellos dan y cursos incluso, que pueden asistir, conferencias, para enterarse un poquito más de su recién nacido. Vámonos, Robert, a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Cantando Boys to Men con esta canción que se llama Four Seasons of Loneliness. Cuatro estaciones de soledad, ¿no? ¿Está bien así la traducción? Buena música, buena canción, buena para arrancar la semana, amigos. Juan de Dios Rincón, ya saben que siempre nos consiente para que tengamos un programa muy agradable para todos ustedes. Pero bueno, buena música, buena selección, Juanelo. Boys to Men para ustedes esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. ¿Tienes algo que decirnos? Porque también, qué bueno que te habló uno de tus clientes, claro. que gracias a que tiene un seguro de gastos médicos mayores, pudo su bebé, que acaba de nacer, ser atendido, ¿no? Bueno, de hecho, reciente tuve dos casos. Ah. Y bueno, la recomendación, ¿verdad?, es cuando ya estás planeando tener un embarazo, lo mejor es que se asegure la mamá desde antes de iniciar la búsqueda del embarazo, o sea, unos 4 meses antes, ¿verdad? O sea, antes. No, 4 meses. Ya, mira, contratas tu seguro y 4 meses después ya te puedes embarazar. Por cualquier cosa de que sea 7mesino ya va a estar cubierto. Porque el seguro de gastos médicos mayores te cubre al mes 10. Cuando ya nació el bebé, o sea, claro. Mes 10, un día más, queda cubierto el bebé. Ahora, ¿qué es muy importante que sepamos de la póliza de gastos médicos de mayores para las futuras mamás? Bueno, de que la póliza es un apoyo. Recordemos que el embarazo no es una enfermedad, no es un padecimiento, no, bueno, puede ser un accidente, pero bueno, no grave. Entonces, aquí lo importante es, pues, que el seguro lo que va a hacer es darte un apoyo, ¿ok? No es que te cubra todo el seguro, es que te da un apoyo. Y puede variar de 25,000-27,000 pesos, que es una cantidad promedio entre varias aseguradoras hoy en día, que es esa cantidad la que le entregan al hospital y el resto los papás tienen que pagarlo. Aquí la grandísima ventaja que yo les invito a ver es no solamente ese apoyo de 25,000 pesos, sino las bondades de que te cuiden y que quede cubierto tu bebé desde el momento que nace. Fíjate, eso es importante. Porque cuando la mamá tiene esos 10 meses de protección que ella está asegurada antes de que nazca el bebé ya tiene derecho a estar asegurado y ya no tiene periodos de espera que tenga por las cuales que pasar. Está muy bien. Por ejemplo, hoy un adulto contrata gastos médicos mayores y tiene que esperar 2 años para que le cubran ciertos padecimientos que pueden ser del estómago, pueden ser de las rodillas, de la columna, ¿cómo se llaman? Quistes. Exactamente. Entonces, en este caso, cuando ya han pasado los 10 meses que la mamá está asegurada, el bebé en ese momento queda asegurada y es un caso que recientemente nos pasó, que el bebé en el momento de nacer requirió 1 semana de incubadora y bueno, eso también lo cubrió la aseguradora. Perfecto. Si el bebé hubiese nacido sin esos 10 meses de la cobertura de la mamá, pues no tendría ni el apoyo del embarazo y mucho menos el apoyo. Y con mucho riesgo. ¿Y dónde te pueden localizar para comprar eso? Claro que sí, Robert. Pues estamos estrenando página. ¡Órale! Pueden entrar a nuestra página www.alcalaoliver.com. También nos pueden buscar en Facebook como Laura Alcalá Oliver. Y pues también me pueden localizar por WhatsApp al 944-1539. Y pues bueno, nuestro correo que es laura@alcaloliver.com. Ahí tiene usted, amigos, la verdad que sensacional. Ya escuchó usted en lo que le puede ayudar un seguro de gastos médicos mayores. Bien, continuamos aquí en la entrevista con la doctora Edna del Socorro Paz Báez, pediatra neonatóloga, presidenta del Colegio de Neonatología de Yucatán. En este año. Y oiga, doctora, también te mandan a saludar por acá. Vi otro saludo que te dicen. Una felicitación muy grande para Edna, que aparte de ser una verdadera profesional, es una gran madre y amiga. Es pues también Alejandro Fons. Ay, te mandó saludar también. Qué bueno. Sí, son amigos de muchos años, de la facultad incluso. Ah, mira, sí. De la facultad, pues sí. Oye, tenías un evento para invitar a nuestros amigos los doctores. Sí, de hecho. Platícanos de él. La invitación es general, pero obviamente con mucho más cariño a nuestros compañeros pediatras y a los pediatras neonatólogos también. Empezamos el viernes, este viernes 13 de marzo, nuestra primera sesión académica. Tenemos dos temas muy importantes y, como comentaba con la compañera, una de las situaciones que están atormentando muchas familias actualmente es los nacimientos prematuros, ¿no? Correcto, cada vez nacen bebés más pequeños, incluso tenemos el concepto de los micronatos, que son bebés que pesan entre 500 y 600 gramos al nacer. Madre santísima. Entonces, actualmente hay un dilema ético al respecto de esa situación y una de nuestras pláticas es precisamente esa, ¿no? La bioética que se debe seguir en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La bioética, claro. Sí, de hecho viene el presidente de la Academia Mexicana de Pediatría a darnos la plática. Muy bien. Esto es no nada más para doctores. No, es para... O sea, puede ir las mamás que están esperando, por ejemplo, qué importante sería que aprendieran de estas conferencias, ¿no? De hecho, la situación de conocer qué es lo que puede pasar es muy importante. Claro. Sí, incluso en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, a las mamás se les da un paseo en las unidades de cuidados intensivos neonatales para que las conozcan por si su bebé puede llegar a necesitar de esos cuidados especiales. Sí, están todos invitados, tenemos varios medios de acercamiento, puede ser a través del Face. Correcto. Sí, el Colegio de Neonatólogos de Yucatán, así nos pueden buscar. En el Twitter es Colegio NeoYuc, está mi teléfono también, que es el 9991-212340. Y nuestra, ya tenemos un correo también, nos pueden enviar, es todo así en minúsculas, colegioneonatologosyucatan@gmail.com. Nos pueden localizar ahí. ¿En dónde va a ser estas conferencias? Van a ser en el Hotel El Español, en el Salón Mallorca, a las 9 de la noche. En el centro, ¿no? Está sí, en el centro, en lo que es el Paseo de Montejo. Paseo de Montejo, El Español. En El Español. ¿Tiene algún costo, doctora? Sí, el curso para nuestros socios cuesta $1,300. ¿Sí? Ok. Es el curso completo, ¿sí? Son todas las pláticas en todo el año. Pero sí les interesa acudir. Ah, las pláticas de todo el año. Tenemos sesiones en abril, 17 de abril, el 22 de mayo, el 19 de junio, en agosto 28, en noviembre 26. Oye, pues muy buen programa que tienes ya para todas las conferencias del año. Y si, por ejemplo, se interesan solamente por alguna de nuestras sesiones, pueden pagar solamente la sesión. Correcto. Que varía el precio entre $200 y $300. Y les damos el reconocimiento de esa sesión, nada más. Oye, pero está muy bien. Oye, $300 para una conferencia donde puede una mamá, sobre todo, o un papá, o una pareja, pueden aprender muchísimo sobre el nacimiento del bebé, ¿no? Sí, claro que sí. Y además son, de hecho, en todas nuestras pláticas son dos temas los que vemos. En esta ocasión tenemos también el tema de la broncoscopía en los recién nacidos. Que ha de ser otro tema también. Un poco complicado. Claro, porque con tantos cambios de temperatura, el calentamiento global, hasta eso le pega a los neonatos. Pues muchas gracias, gracias doctora. La verdad que un tema sensacional. Gracias por venir, aceptar la invitación. La doctora Edna del Socorro Paz Báez, pediatra, neonatóloga, presidenta del Colegio de Neonatólogos. Neonatólogos. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación a ambos. Pues doctora Edna, gracias por todo lo que nos traes el día de hoy y espero que todos nuestros amigos radioescuchas se acerquen al Colegio de Neonatólogos. ¿Por qué no repites el teléfono para la gente que esté interesada que se comunique contigo? 9991-212340. Ahí tiene usted, amigos. La verdad que un tema importantísimo. Sobre todo para las nuevas vidas que vienen y que debemos de preocuparnos porque qué bueno que hay, yo no sabía ni que era neonatología,